Estamos licitando asfalto para Santa Rosa, son 165 cuadras. Digamos, la solicitó la municipalidad, nos indicó más o menos qué calles preferían, ¿no es cierto? Que está relacionado mucho con el movimiento de los ómnibus, ¿no es cierto? Que los días que llueve, los ómnibus por ahí, los últimos 10 cuadras no la quieren hacer si son cuadras de tierra, ¿no es cierto? Bueno, en definitiva es lo que estamos licitando. Son cuadras con estructura común de tosca y carpeta asfáltica, ¿no es cierto? ¿Y la provincia está de acuerdo con las cuadras que ha seleccionado? No, totalmente, eso es una decisión del municipio, ¿no es cierto? Que en general lo que quieren atender es este problema de los ómnibus, ¿no es cierto? Y nosotros sí hemos pedido un poco en el sector del hospital algunas cuadras que no están hechas. En general, el 90% lo solicitó el municipio. Incluso en la solicitud había alrededor de 70, 80 cuadras más, pero le faltaban los servicios. Con lo cual le pedimos que hiciera el proyecto y eso, que nos entregaran las cuadras con los servicios a colocar, que sería agua y cloaca, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el monto, ministro? Eso estaría a la expectativa de una segunda etapa, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el monto de esta obra? El presupuesto nuestro oficial anda en 190 millones, más o menos. 195 el actualizado, más o menos. 195 millones. Ministro, ¿qué sabe del presupuesto 2019 en cuanto a lo que obras públicas se refiere? No, hasta ahora no tengo respuesta. Incluso, bueno, ustedes leerán los diarios que están los gobernadores tratando de juntarse con Nación, ¿no es cierto?, para resolver el presupuesto. ¿Y el subsidio al transporte, que nos puede decir cómo le afecta a la provincia la eliminación? También, no sabemos cuál es cómo va a ser la afectación, ¿no es cierto? Lo que sí, si se lo sacan de alguna forma, o se pone otro subsidio o va a los precios, ¿no es cierto? Directamente, sí. ¿Y a quiénes afectaría más eso? Me imagino, ¿transporte urbano Santa Rosa, sí, y aparte al servicio usuario, provincial? Sí, al usuario, sí. ¿Cómo imagina Bargello el año que viene, teniendo en cuenta el panorama que se está dando ahora, más allá de que no hay demasiada certeza? ¿Cómo lo vislumbra? ¿Desde qué punto de vista? Desde el área suya, de la obra pública. Y nosotros en este momento no estamos al mismo ritmo que teníamos en otros años, ¿no es cierto? Pero seguimos trabajando, a lo mejor con obras en general de menor envergadura, pero importantes, que son obras de saneamiento en los pueblos, los famosos PROPAE y PROCEDE, hemos hecho en casi todos los pueblos. Y después tenemos dos obras importantes, que una es el megaestadio, que estamos por firmar el contrato, y la otra es que estamos trabajando es el hospital, ¿no es cierto? Son dos obras de peso, digamos, dentro de las demás obras. Ministro, con la crisis se siente mucho el tema del aumento de los alquileres y están esperando, por un lado, la entrega de las viviendas, no sé si tiene fecha, y por otro, ¿qué perspectiva tiene para el año entrante, teniendo en cuenta que este año Nación para La Pampa previó solo unas 60 viviendas? Para el tema de las perspectivas de viviendas, tales como se venían haciendo en La Pampa, que estábamos acostumbrados a hacer entre 1.000 y 1.500 viviendas por año, eso prácticamente se ha caído. Lo que sí, estamos con un plan de viviendas provincial que va a tomar pueblos menos General Pico, Santa Rosa, Hacha y Castés. Los demás pueblos se van a hacer vivienda en esos pueblos, ¿no es cierto? Que son unas 600 viviendas más o menos, están previstas, ¿no es cierto? La ejecución, nosotros ponemos 400.000 pesos por vivienda, y la ejecución la hace el intendente, la designación de quién va a vivir ahí lo hace el intendente, o sea, todo lo hace el intendente municipal de cada pueblo, ¿no es cierto? ¿Las de Santa Rosa cuándo se entregan? Las de Santa Rosa estamos con un problema de nexos, fundamentalmente estamos resolviendo en este momento el nexo de gas que nos habilita tanto las de Santa Rosa como las de General Pico, con lo cual las de General Pico ya estarían, digamos, casi para entregar, ¿no es cierto? Resuelto el problema de gas, que yo creo que en una semana, 10 días, se termina de resolver. Es una obra que estamos haciendo, ¿no es cierto? En Santa Rosa hay un nexo, que es un nexo de cloaca, que veremos cuándo lo finalizamos y en función de eso se harán las entregas en Santa Rosa. ¿No tiene tiempos estipulados? Estamos pensando que, no sé, el contrato puede durar un mes más o dos meses más. Estamos pensando en los próximos dos o tres meses, ¿no es cierto? Seguro. Para la entrega en Santa Rosa. En Pico puede ser antes. ¿Nota que aumentó mucho la cantidad de aspirantes de recibir una vivienda social? No sé, yo los datos que tengo son los datos que maneja el instituto, que está hablando de 13.000 vacantes o gente con interés de tener vivienda, ¿no es cierto? Ministro, ¿cómo afecta la inflación en la cuestión de la redeterminación de los precios de las obras que están en marcha? Y es una cosa que recién ahora nosotros estamos empezando a ver, porque van a venir los primeros índices cuando se haga la redeterminación y vamos a ver cuál es la influencia y cómo se va acomodando la cosa, ¿no es cierto? En realidad todavía no hemos hecho números porque no hemos hecho certificado, pero no bien aparezcan los índices de los meses estos donde se produjo la, digamos, la salida de la, del equilibrio, y bueno, ahí tendremos una respuesta. ¿Pero esperan que las empresas pidan una fuerte? No, sí, y ya nosotros lo hemos vivido en el 2001, más o menos un proceso parecido, así que para amortiguar ese proceso, bueno, va a haber discusiones, va a haber reglamentaciones y va a haber análisis, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver.